España, nebulosa, en forma de animales blancos como el sol. Tu miseria me augura lo que sucedió, y con un gato azul que me dice: ay, ya no sé qué, ya no sé qué, ya no sé qué más hacer, ya no sé qué, ya no sé qué. Tu alma me acompaña, que nos mira.